votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Otra semana de rebelión y otro Veneco por Humano Derecho Radio. Estos 60 minutos en donde el punk rock y el hardcore venezolano son los protagonistas. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y como cada semana, muy contento de poderlos guiar por este recorrido por las estrellas de los cuatro acordes hechos en Venezuela de manera furiosa. Recordarles que aparecemos por Humano Derecho Radio los días lunes a las 5 de la tarde, a las 4 los días miércoles y los sábados a las 9 de la noche. Un día perfecto para tomarte las birras y escuchar el mejor punk rock venezolano a través de esta emisora, en donde le estamos dando respuesta a la hegemonía comunicacional con un medio de comunicación independiente dedicado al activismo y a la música venezolana. Vamos a comenzar esta sesión de Veneco, que es la número 9, con el cuarteto de Maturín, Los Soedae, del año 2016. Grabaron este tema que se llama Volver, en ese hardcore emotivo que tanto nos gusta y que en Los Soedae tienen un exponente increíble. Y seguidamente, desde Ciudad Guayana, el trío llamado Andras, de su demo del año 2015. Esta banda que está grabando poco, pero que promete muchísimo, desde Puerto Ordaz, con la canción Toledo. Así suena el punk rock venezolano. Thank you. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación, este programa en donde sin payola y sin palanca ponemos todas las bandas punks venezolanas de toda la historia. Así que si tú conoces alguna, si tocas algún instrumento en un conjunto de los cuatro acordes, o si nos ayudas con tus archivos musicales de bandas ya desaparecidas, bueno, todo eso lo queremos poner acá en Veneco para promover el talento venezolano, los mohicanos, los pelos parados, la agresividad, el incordio a la autoridad. En este programa especializado en este género, en lo que se ha hecho en nuestro país. Igual nos puedes contactar por nuestro correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com o también por nuestra cuenta Twitter, @humanoderecho, y nos haces mención con la etiqueta Veneco. Lo que vamos a escuchar a continuación viene desde Caracas, el género horror punk muy influenciado por toda esa movida que crearon los Misfits, ese punk bien con esa estética de películas de terror y con esas alegorías. Bueno, los Social Horror desde Caracas, ellos grabaron algunas canciones en el año 2015 que promovieron en un cassette. Decirles que este formato, la cinta, el cassette, ha revivido en los últimos años y algunas distribuidoras y gente está grabando cosas y las está moviendo a través de este formato por las distribuidoras alternativas. Así que si tienes un Walkman por allí, bueno, manténlo a la mano, porque te puede servir a la hora de adquirir algunas de las producciones independientes que están haciendo algunas bandas en este formato. Así que desde el 2015, los Social Horror, que yo creo que ya no están tocando. Allí estaba Mariana en la voz, Reinaldo en la guitarra, que también toca en Desquiciofrénicos, y Oski en el bajo. Creo que ya no están tocando, pero nos dejaron este potente registro de ese cassette llamado Rumba hasta la tumba, y de ahí extraímos el cassette, el tema, El Infierno. Seguidamente, después de los Social Horror, vamos a escuchar a los Acción Rebelde, unos chamos desde Mérida que acaban de grabar sus primeras canciones, las han subido a sus redes sociales, y de allí hemos extraído el track llamado No Me Alcanza, la realidad que es a la que siempre le ha cantado el punk latinoamericano, sonando por Veneco. Veneco por Humano Derecho Radio. We'll be right back. Mucho ruido independiente es lo que ponemos acá en Veneco. Así que si tú estás en esa onda, este es tu espacio para promoverte. Si estás en una onda gobernera, bueno, búscate otro sitio. Pero aquí lo que nosotros ponemos es música de protesta, hecha de manera independiente, cantando las cosas de siempre y con muchísima, muchísima actitud. Porque el PUM venezolano, así como el latinoamericano y en general como ha sido este movimiento, siempre ha sido protesta, ha sido realidad, ha sido incordio, desafío a la autoridad. Después de los siguientes dos temas vamos a escuchar un audio y vamos a hacer nuestro comentario de contexto que hacemos cada semana, especialmente ahora que la gente continúa en la calle protestando contra un gobierno dictatorial, Nicolás Maduro y su combo. Lo que viene a continuación, súbele volumen a tu PC, son desde Puerto Ordaz, donde también hemos descubierto que han grabado bandas con muchísima, muchísima fuerza. Bueno, pues hemos encontrado una que se llama Hablemos Sobre Nada. Han grabado algunas cosas que también tienen en redes sociales. Y del año pasado es esta canción que se llama Atormentado, hardcore melódico, hecho por cuatro chicos de Guayana. Calidad, talento, actitud, sonando en Veneco. Y seguidamente, algo que tiene más historia, son los Masquejas del año 2005, esta agrupación de Escapún, en donde cantaba Andrés Galaviz, que después sería el vocalista de Los Zombies No, y que hoy se encuentra fuera de Venezuela como parte de la diáspora. Los Zombies No han tienen ahora un nuevo frontman, un nuevo vocalista que ya está participando en las actuaciones de la banda. Bueno, de Masquejas del año 2005, de su disco basado en hechos de la vida real, vamos a escuchar el tema La Policía. Primero, Hablemos Sobre Nada con Atormentado, y luego Masquejas con La Policía. Veneco suena así. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. La policía para llenar su casilla, me rendí su bolsillo y me cuso un porrillo. Y ahora me están matraqueando, que es lo mismo que está robando. Solo iba para hablar a su fea, con las balas en el techo, seguro vieron eso y me mandaron a parar, porque sabían lo que iban a encontrar. Ahora sí, estamos caídos, que arrechera pana mío, estamos jodidos. Tú tranquilo, coge el hilo, que tú sabes que estos posers ya están idos. Somos perseguidos, todos vienen rebasados, hasta las letras. Somos perseguidos, todos vienen rebasados, hasta las letras. Ya el abuso de autoridad se refleja claramente en la oscuridad. Se burlan del adolescente, es la verdad. Te tratan como delincuente, ya está fuerte, ya está fuerte. Somos perseguidos tan particular que escuchamos recientemente es, fíjense ustedes, una grabación de lo que conversaron los grupos de civiles armados o las bandas paramilitares que el pasado 5 de julio asaltaron la Asamblea Nacional. Es decir, allí estaban hablando los paramilitares con los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, coordinando todo lo que fue ese trabajo de asedio, de ataque que dejó algunos trabajadores y diputados de la Asamblea Nacional con algunas heridas. Y ustedes pensarán, bueno, siendo este un programa de PUN, ¿qué me importa a mí lo que le pase a los políticos y a los diputados? Pues bueno, nos tiene que importar mucho, porque si ellos pueden agredir de esa manera como lo hicieron a ellos, que tienen presencia, que tienen influencia, que todo el mundo los conoce, imagínense ustedes los que nos queda a nosotros, los ciudadanos de a pie, por la acción tolerada por el Estado de estos grupos paramilitares. Decir que hay una investigación que se ha venido realizando en Caracas y que ha detectado que en esta ciudad existen 42 grupos de civiles armados o grupos paramilitares. La mayoría de ellos están concentrados hacia el oeste de la ciudad, específicamente la parroquia 23 de enero, donde coincidencialmente hay 23, según la investigación que realizó el portal RunRunes junto con Provea. Y en Catia también han detectado la actuación de 10 de este tipo de organizaciones, 2 en el Valle, 2 en la Candelaria, 1 en el centro, 1 por la Avenida Baral y 1 por Cotiza, para un total de 40. Las otras 2 están hacia el este de la ciudad, una en Chacao y otra en Petare. Decirles que, como lo ha venido diciendo Provea, este tipo de iniciativas son realizadas por gente que es financiada de manera directa o indirecta por el gobierno, que además tiene un marco de actuación de tolerancia, de impunidad, algunas leyes como el Plan Zamora o políticas de Estado que los amparan, y que además, como es muy evidente en esta grabación que escuchamos, actúan de manera coordinada con los grupos policiales o con los grupos militares para reprimir a los manifestantes y a cualquiera que exprese su disidencia con la dictadura. No hay que llamarlos colectivos, porque muchas organizaciones de tipo social y cultural tienen ese nombre, se autodenominan a sí mismos colectivos, como lo hacen organizaciones de la izquierda internacional que son críticas al modelo de funcionamiento de los partidos comunistas o los partidos leninistas. Algunos de estos grupos se denominan a sí mismos colectivos y actúan con armas contra los manifestantes en el asedio, así que estos hay que llamarlos grupos paramilitares porque efectúan trabajo de control de los territorios, es decir, su principal trabajo es controlar que en la zona en la que ellos están no se exprese la disidencia política, y además tienen como modelo, como referente de funcionamiento a los militares, inclusive en algunos de ellos, que son los que tienen mayor nivel de organización, tienen estos grados jerárquicos como coroneles, militares, capitanes, toda esa jerga terrible y horrible que utilizan los militares para demostrar su poder. ¡Pum! Muy antimilitarista toda la vida, aunque algunos que se han arrimado a la sombra del Estado se les olvide, pero el punk rock siempre ha sido contra la autoridad vertical, muy antimilitarista, y especialmente en América Latina, donde esto ha sido un terrible problema, la influencia del militarismo en las vidas de la gente. Así que, bueno, esa fue la grabación que me he puesto en el día de hoy, que refleja esta problemática, que son los que más están actuando contra las manifestaciones, los paramilitares en Caracas y en el resto del país. Vamos a disfrutar a continuación de una banda, bueno, dos bandas históricas, una más vieja que la otra. La primera son los Crisis Política, una agrupación que existió a mediados de los 90. Ellos eran de Guarenas, Guatire. Allí estaba como vocalista Nervinson Machado y como bajista el que quizás ha sido el mejor tocacuerdas de las agrupaciones de punk venezolano, Gabriel Carrero. Un saludo para ambos. De su única grabación, que también circuló en cassette en esa época, Sangre Nueva para el Estado, hemos seleccionado el tema El Prisionero Biológico. Que prestenle mucha atención a la letra, porque es un poema de un artista plástico, de un artista de las tablas anarquista llamado Julian Beck. El Prisionero Biológico, de los Crisis Política, del año 96. Y 11 años después, Los Dólares grabaron un pequeño disco llamado Nunca el Olvido, una de sus últimas grabaciones, mientras se han dado esta larga pausa. Y allí vamos a disfrutar el tema que le da nombre a esa producción. Nunca el Olvido, de Los Dólares, y antes Crisis Política con El Prisionero Biológico, con la rabia y la actitud del punk venezolano en Veneco. We'll be right back. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Esto sigue siendo Veneco por Humano Derecho Radio Estación, colocando 60 minutos de punk y hardcore venezolano seleccionado por Rafael Uzcategui arroba fancinero, de los archivos, de los amigos, de las recomendaciones que ustedes nos están haciendo por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com, por el Twitter, por los panas que ya nos comienzan a comentar el programa y pasándonos sus grabaciones. Ahora vamos a pasar de lo sublime a lo profano. Vamos a escuchar primero una banda de hardcore melódico desde Ciudad Guayana, y fíjense que hoy hemos puesto varias bandas de esta ciudad. Son los Soporte Técnico, que hace 3 meses publicaron su última canción grabada, que se llama Papel Higiénico. Y seguidamente, en una tónica muchísimo más áspera, más crust, a la banda Pellejo desde Maracay, de su producción Alimentados, Convocados de Desgracias, del año 2016. Esto es una banda que son 2 chicos, batería y guitarra, y muchos proyectos han comenzado así. Recuerdo la grabación famosísima de Los Narcosis de Perú, que también solamente fue voz batería y guitarra, y bueno, en esta tónica, pero muchísimo más acelerado, son los Pellejos. Y allí vamos a disfrutar su tema Bastardos, que nos recuerda bastante a ciertos personajes que están reprimiendo a las manifestaciones en los actuales momentos. Veneco, boom venezolano por Humano Derecho Radio. Y somos cada vez más. Escuchando, tu ciudad se queda igual y yo empiezo a ver que mi destino está bajo mi control. Nadie sabe dónde vamos, no hay quien tome de mi mano. Aunque no tengo idea dónde voy, intentaré hasta encontrar mi propia dirección. Cava un poco más, sé que es muy difícil decidir a dónde vas. Adelante no hay nada que ver, al mirar atrás verás lo que has logrado hacer. Escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. programación de Humano Derecho Radio Estación la puedes consultar en el sitio web www.humanoderecho.com. También tenemos una aplicación para Android que la puedes bajar de la Google Play, que se llama también Humano Derecho, para que escuches en tu dispositivo personal esta emisora. O una alternativa es que puedes mirar cuáles son los programas en el fanzine más reciente que se ha editado desde Humano Derecho. Si estás atento a las actividades en las que participamos, quizás puedas haber obtenido una copia. O también en nuestra página web está el archivo digital en PDF para que lo consultes. No solamente la información de la programación, hay un artículo que hemos escrito con mucho cariño para nuestro némesis Paul Silvestre Hillman. Y bueno, además hay cómics ahí, bueno, toda la estética fanzinera independiente, todo ese espíritu que hemos venido reivindicando en la actuación de Humano Derecho. Así que sigue en sintonía de nosotros, por favor, haznos mención por las redes sociales, sugiérenos grupos, dinos qué te gustaría volver a escuchar, o si tienes grabaciones perdidas, olvidadas de las bandas que ya muy poca gente se acuerda, pues acá las queremos colocar. manoderechoradio@gmail.com. ¿Qué viene a continuación? Bueno, nos vamos atrás en la historia. 1988, una de la primera generación de bandas punks de Caracas fueron los Toque de Queda. De la grabación que hicieron por esos años hemos seleccionado el tema que los dio a conocer, su hit llamado Arrocero. Seguidamente, del año 2011, una agrupación bien divertida que hace versiones. En el Veneco anterior pusimos a los Henry Saca, de ese punk novelero desde Barquisimeto. Ahora tenemos a los Poca Fe desde Caracas, que ellos hacen versiones de canciones populares a ritmo vertiginoso del punk. Así que ahorita escucharemos una versión de José Luis Perales de su famosísimo tema Y Cómo Es Él. Toque de Queda y después los Poca Fe, ambos de Caracas, espíritu punk de ayer, de hoy y esperamos de mañana por Veneco. Oh, escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación. Y para el próximo 30 de julio están anunciadas las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa bien fraudulenta como la que nos tiene acostumbradas el gobierno de Nicolás Maduro, porque se está haciendo de manera muy diferente a como se hizo en el año 1999. Es decir, en el 99 el primer paso fue preguntarle a la gente, que es el poder constituyente originario, si quería una Asamblea Nacional Constituyente que redactara una nueva constitución y que reformulara la estructura del Estado. Y la gente en ese momento votó que sí, pero tuvo la posibilidad de elegir. Hoy se está imponiendo de manera fraudulenta y además el voto de la gente no va a valer un voto de una persona, sino que ahora se está promoviendo una votación por sectores bien irregular, que nadie se explica de dónde salen los criterios para que cada quien esté en el sitio que esté. Así que toma una decisión, pero nosotros te sugerimos que no participes en ese fraude. Hay que intentar impedir que se profundice la dictadura de Nicolás Maduro mediante esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Así que boicot, desobediencia civil generalizada y huelga salvaje, aplicando los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución. Nos despedimos en principio con los Led Pum desde Puerto Ordaz, una banda que en el 2011 grabó algunas canciones y de allí hemos extraído de ese hardcore melódico el tema Mirada Gris. Y finalmente Los Sentimientos Muertos, de sus primeras grabaciones, de sonido mucho más primitivo que de esencia punk, que nos encanta su temazo Manos Frías. Me despido y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Si no puedo escapar, mejor otro en mi lugar. Hasta pienso que es mejor, quizás tarde sea. Sonar en tu